La mujer no parecía hallarse totalmente a gusto, y esto, unido a que el hombre se lanzó de inmediato a hacerle toda una serie de preguntas, hizo pensar a Malcolmson que la presencia del doctor no era casual. Doctor Thornhill, contestaré con gusto cualquier pregunta que quiera hacerme, si primero responde usted a una que deseo hacerle yo. Por supuesto, claro. ¿De qué se trata? ¿Le pidió a usted la señora Whedon que viniera aquí a verme? Vaya. Se me ha notado mucho. Supongo que han sido mi torpeza y mi apresuramiento los que lo han hecho sospechar. Pero en fin, no se enoje con la señora Whedon. Solo está preocupada por usted. Lo sé, y lejos estoy de enojarme. Me alegro, joven. Es que lo noté muy pálido la última vez que vino. Venga, tome un trago de licor y escucha al doctor. De acuerdo. Gracias. Lo escucho, doctor. Bien. Lo que la señora Whedon me ha contado es que no le gustaba la idea que estuviese usted en esa casa completamente solo y tomando tanto té. Deseaba que yo le aconsejase que dejara el té y no se quedara a estudiar hasta tan tarde. Yo también fui un buen estudiante en mis tiempos, y por ello espero que me permita tomarme la libertad de darle un consejo sin ánimo de ofenderle. Le agradezco mucho su interés, y también a la señora Whedon, y su amabilidad me obliga a pagarles en la misma moneda. Prometo no volver a tomar té hasta que usted me autorice, y esta noche me iré a la cama a la 1:00 a.m. como tarde. ¿De acuerdo? Estupendo. Y ahora, cuénteme usted todo lo que ha visto en el viejo caserón. La casa es excelente, pero por la noche la población de ratas que en ella viven no me permiten concentrarme del todo en mis estudios. Lo más extraño es la aparición de una gran rata que baja por la cuerda de la campana y se sienta en un sillón a observarme, ¡ay!, lo juro. ¡Dios nos proteja! Quise matarla en varias oportunidades, siempre sin éxito. Anoche, sin embargo, le lancé varios libros. Ninguno dio en el blanco, excepto uno, la Biblia. ¡Misericordia! Dígame, ¿la rata en cuestión siempre trepa por la cuerda de la campana de alarma? Sí, siempre. Supongo que ya sabrá usted qué es esa cuerda. ¿No? Es la misma cuerda que utilizaba el verdugo para ahorcar a las víctimas del cruel juez. ¡Doctor! ¡No diga esas cosas! Es la verdad. Tranquila, señora Whedon. La verdad no debe asustar a nadie. Es, al fin de cuentas, solo una cuerda. No importa cuántos cuerpos hayan colgado de ella.